En tiempos de cuarentena, La Gráfica sale por vos. Quédate en casa. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Radio Gráfica. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Hoy, más que nunca. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Comunicación popular en movimiento. Noticias. Política. Duros cruces entre senadores del oficialismo y de la oposición en el debate por la exención de ganancias. El intercambio de mayor rispidez se produjo entre el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, y el senador de Cambiemos, Martín Lustó. Ambos legisladores se acusaron mutuamente de mala educación y de faltas de respeto, aunque en el final de la discusión se pidieron disculpas recíprocamente. El cortocircuito se generó durante la videoconferencia de la que participaron 30 senadores cuando Caserio acusaba a los legisladores de la oposición de ser parte de un gobierno que puso de rodillas a los argentinos. Jujuy. Entregaron elementos de primera necesidad a damnificados por las lluvias. Son 30 familias perjudicadas en la localidad jujeña de Calilegua y quienes recibieron elementos de asistencia por parte del gobierno de la provincia. La entrega se realizó casa por casa, donde las familias recibieron camas, colchones, chapas de reposición, frazadas y refuerzos alimentarios. La asistencia se suma a otra partida enviada horas posteriores al temporal que afectó a diversos sectores de esa localidad. América Latina. Lenín Moreno anunció un millonario recorte de gasto público en Ecuador. El mandatario anunció un reordenamiento de los fondos públicos por más de 4.000 millones de dólares, que incluirá reducciones salariales de los trabajadores públicos y la disolución de empresas estatales, entre otras medidas, con el objetivo de paliar los efectos adversos generados por la pandemia. Hemos tomado las siguientes decisiones. Nuevamente comenzamos por esfuerzo del sector público. Haremos un recorte de gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones. En bienes y servicios, 400 millones. En gasto de capital, 1.300 millones. En renegociación de la deuda, ahorraremos 1.300 millones de intereses. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Infórmate con fuentes oficiales, audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes, solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Feliz año, que tengamos todos un gran 2017. ¿Eh? Minutos, pasaron de las 4 de la tarde, 24 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bajo mi tapaboca que se convierte en tapapera para arrancar el programa. ¿Cómo andan los que están del otro lado, los que están escuchando en 89.3, los que nos escuchan a través de los celus descargándose de la app o en nuestra web www.radiografica.org.ar? Me pongo los auriculares porque si no siento algo extraño, siento que no me oigo si no utilizo los auriculares. Está Julián Pelliza en la operación técnica de este programa y está Camila Cataño en la producción de Abramos la Boca, como todos los días. A mi derecha, la joven y co-conductora de este programa, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo les va, cabalín? ¿Cómo anda? ¡Ay, feliz martes! ¿Hemos vuelto? Sí, a los orígenes. Mira vos. ¿Te acordás del Peñamomil acá, Camila, sí. Camila? Bueno, ahí está. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Ahí está, mira. Me encanta, Camila, ¿eh? Camila. ¿Cuándo salió el Me Llamo Cristina? El año pasado, ¿no? Y salió apenas, mira, por esta, porque fue cuando, luego de que anunciaron la fórmula. Es verdad. Ayer se cumplió un año. Ayer se cumplió un año de ese hermoso día. Sí. ¿Qué estabas haciendo vos? Porque como no te tuvimos, te lo preguntamos today. Usted sabe que me estaba levantando en la casa de mi mejor amiga. Ella dormía, yo bajé a buscar facturas, sí. Y cuando subí y empecé a ver el celular y en las redes sociales, la desperté a los gritos. Ella no entendía nada, claramente. ¿Por qué te estabas levantando tan tarde, digamos? No, yo me levanté temprano, eran las 9 de la mañana. Ah, muy bien. Fue a la mañana, no sé si recuerdan. Y yo, boluda, Cristina, no sé qué, vicepresidenta, Alberto. ¡Ah! Y bueno, nos pusimos las dos a ver el video, cual cadena nacional. Y después nada, explotaron los grupos de WhatsApp. Es verdad, explotaron, como contábamos ayer, de todos lados. La actividad de Alberto, designado por Cristina hace un año y un día atrás, hoy comenzó en la planta de Pacheco, Tigre, si no me equivoco, de Volkswagen. Sí. La marca de autos y otras cosas. Sí, sí, sí. Estuvo con Kicillof visitando la planta, que reactiva la producción, obviamente, con protocolos y bueno, con todos los cuidados pertinentes y necesarios, ¿no? Sí, sí, sí. Es la primera fábrica que visita el presidente luego y durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, más que luego, más allá de que comience a trabajar, estamos en la pandemia todavía. Lo han hecho con protocolos que han aplicado, dice, de China, de Alemania particularmente, y también adhiriendo a los argentinos la planta de producción de autos. Bueno, mientras sirva para sostener puestos de trabajo, con mucho recaudo, ¿no? Por supuesto que así sea. Bueno, la agenda va por ahí. No debemos dudar de lo hecho. Si no, miren los resultados, dijo Fernández en el día de hoy en la planta de Volkswagen. Bueno, arrancamos la tarde. No sé por qué arranco por allí. Vamos a hablar del tema en un ratito. Qué lindo día, ¿eh? Hermoso. Se lo contaba ayer a Juli. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad, yo venía pedaleando con una felicidad. Espectacular, ¿eh? Que no lo podía creer. Yo decía, no puede ser que estemos a 19 de mayo y tengamos este día. Desde que adquiriste la bici te han tocado buenos días. La verdad que sí. Y recién cuando llegué el operador técnico me dice, mañana va a llover. Bueno. No, bueno, está bien. Me arruinó el humor, ¿no? Sí, está pronosticado. Bueno, veremos. En si realidad, llueve, voy a hacer que el operador técnico me vaya a buscar para que pague lo que hizo. Para la tarde y noche de mañana. Ah, bueno, quizás si me voy rápido del programa, por ahí le escapo. Sí, sí, sí, sí. Igual deberías empezar a adquirir algún adminículo que te sirva para andar en bicicleta durante lluvias. No, yo te comento algo. Yo soy muy torpe. ¿Y qué tiene? Muy torpe en niveles estratosféricos. Entonces, si llueve, hay muchas chances de que yo me dé un palo importante. Bueno, comprate buenas coderas, buenas rodilleras, un buen casco. Sí. Adquirí o pedí. No sé cómo. Claro, no tengo plata. Un casco de moto, pedí prestado. Ah, bueno, le pido a Lucas Molinari. Claro, sí, ahí él está. Dejó de andar en moto. Capaz que tiene su casco. Creo que me pesa más el casco que la bicicleta. No importa, pero si llueve, tomá los recaudos. Subí y baja. Claro, podés, si no, envolverte con un pilotito. Sí, sí, o con algo que te amortigue el golpe. Sí, primero en realidad tendría, no sé cómo le dicen acá en Argentina, tendría que ponerle guardafangos a las ruedas. ¿Cómo le dicen acá? ¿Cómo guardafango? Guardabarro. Guardabarro, bueno, eso. Guardafango. Discúlpeme, en mi país, no me insulte, en mi país se le dice guardafango a eso. Siento que estoy viendo Nickelodeon, no sé. No, me bueno. Centroamericano. Le tengo que poner guardafangos a la bicicleta. Guardafango. Porque nada, cuando agarro agua, si no me va a quedar toda la marquita en la espalda, viste, como el... Sí, me ha pasado. No, ha pasado. No está bueno. Te pregunto, ayer pregúnteme. Era tendencia bacha, en bacha del la bacha baño. De la pileta. Sí, era tendencia ayer en Twitter. Sí. Y nos preguntábamos, ¿cómo se diría en Cuba? Porque la discusión era bacha o pileta, ¿cómo le dicen? Bueno, fregadero. Fregadero, ¿no? Sí, mirá vos, Julián, dos. ¿Qué te dije, viste? Fregadero, el de la el cocina. De la cocina, lavadero, el de afuera. ¿Y el del baño? El lavabo. ¿Dónde te lavas las manos? Sí, el lavabo. El lavabo. El del baño es el lavabo, el de la cocina es el fregadero. ¿Lavabo? Y el del patio es el... No, ya le dije. El patio. Ay, el me patio, escucho mal, soy yo. Hay que algo está que está haciendo ruido. Ay, los extraterrestres. Uy, ¿qué está pasando? Aya, guarda, Aya. Guarda, ¿qué está bueno, pasando? Bueno, ¿qué hace, señor? ¿Qué es el operador técnico que nos está censurando. Porque no le gusta que en Cuba se diga lavabo. Claro, no puede. No, o fregadero. Fregadero. ¿Qué problema tienen, chicos, con eso? Sean no abiertos bien. De mente. Claro. Bueno, claro. No es la traducción, discúlpeme. Favor, me hace enojar. Bueno, estamos arrancando el programa del día de hoy, un poco dispersos. Ay, sí. Estamos pero no así está como mal, podemos. No, no hay perfecto. Problema. No hay ningún problema. Ninguno. A mí me llama la atención de todo lo que está pasando el insólito debate sobre si Ramón Carrillo era nazi. ¿Qué está? No chicos, entiendo. Por favor. Pero no entiendo cómo surgen estos debates. ¿Quién los alienta? No sé. ¿Cómo es que surgen? Empezó todo por el nieto de Ramón Carrillo, se tomó la molestia de empezar a investigar, bueno, por qué surgieron todas estas difamaciones y demás. Y supuestamente este grupo de personas que empezó a inventar eso se basó en una película. ¿En qué película? Bueno, no saben, chicos. Hay una confusión muy grande con lo de Ramón Carrillo. Yo lo único que les digo es que en plena pandemia